Me pareció increíble porque todo lo que decíamos aparecía en la radio en toda la capital. Aprendí que los que inventaron la radio tenían una gran inteligencia, ya que se puede esparcir por todo el mundo y que también pueden salir las noticias, los anuncios, las propagandas, los comerciales o un poco de música. El año que viene espero ir de nuevo al taller de radio con todos mis compañeros. El taller de radio me pareció muy bien. Al principio estaba nervioso, pero aprendí demasiado y me gustó mucho y fue muy divertido. Hablar frente a muchas personas y aprender a escuchar y a cómo funcionan las radios, eso fue lo que aprendí. El próximo año será un año mejor e iré a la radio con más confianza y mejorado. Hola, soy Zoe. El taller de radio me pareció muy genial. Aprendí a no a hablar en público y no tener miedo. Espero que en 2024 Antonella no se vaya. Así la vamos a tener en taller de radio. El taller estuvo bueno, me gustó hablar al aire. Aprendí a no tener miedo a hablar en público, a escuchar y diferenciar los sonidos con el juego sonoro. Para el año siguiente que viene, espero seguir teniendo el taller de radio y poder hablar en la radio. Me gustó la actividad que hicimos, elementos del lenguaje radiofónico. También me gustó el juego sonoro. Aprendí cómo se usa la radio porque no sabía. Aprendí a escuchar a mis amigos, compañeros y profes. Espero que en el 2024 pueda ir a la radio porque este año me lo perdí. Hola, me llamo Maite. Me gustó lo que hicimos de los elementos de radiofónicos y también lo de del juego sonoro. Aprendí a no tener vergüenza de hablar a muchas personas y participé en la radio abierta que hicimos para el patrono. Para 2024 espero que tenga otra vez radio y pasar séptimo. Me gustó mucho y me divertí en radio, aprendí cosas nuevas y disfruté mucho. Me gustaron el juego sonoro y el paisaje sonoro. Yo espero que el año que viene sigamos teniendo radio para saber muchas cosas más.